Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Son ya 3 años de su partida. Y para recordar su aniversario luctuoso, a partir del 19 de junio, el Museo del Estanquillo y la Biblioteca de México José Vasconcelos en el DF realizarán diferentes actividades como mesas de reflexión, lecturas colectivas, talleres infantiles y juveniles. Carlos Monsiváis, cronista de nuestra sociedad contemporánea, ensayista y narrador mexicano, es considerado hasta hoy como una de las inteligencias más lúcidas de la cultura de nuestro país. A sus 35 años de edad, Monsiváis se incorporó en el terreno del coleccionismo. Su primera obra adquirida fue una serie de dibujos de Miguel Covarrubias. Así comenzó a coleccionar fotografías, libros, arte y diferentes piezas clave de nuestra cultura. Hoy, su obra y colecciones reunidas a través del tiempo son pieza clave de los temas en las diferentes mesas de reflexión con las que se iniciarán las actividades en la Biblioteca de México José Vasconcelos. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el próximo 22 de junio, llevará a cabo lecturas comunitarias en la sala de lectura que precisamente lleva el nombre del escritor y que está ubicada en la colonia Nueva Vallejo, en el Museo del Estanquillo. También se efectuará un maratón de lectura, un recorrido en tranvía con dirección al museo, talleres con moneros e ilustradores que además realizarán un mural colectivo denominado La Ciudad de Carlos. La conmemoración culmina con las diferentes mesas de reflexión con los temas Carlos Monsiváis, una sonrisa siempre joven, a cargo de autores del programa cultural Tierra Adentro, y El futuro bajo la lupa de Monsiváis, en la cual participarán diversos colegas cercanos a la vida y obra del irónico escritor. El gran personaje de la Ciudad de México es la ciudad misma, decía Monsiváis. Su capacidad de crítica y análisis lo convirtieron en uno de los pensadores más destacados de nuestro mundo hispánico. Escribió más de 50 libros y obtuvo más de 30 premios y reconocimientos en nuestro país y en el extranjero. Carlos Monsiváis Aceves nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Ingresó a la UNAM en el 55 en la Facultad de Economía y en la de Filosofía. Posteriormente se convirtió en becario del Centro Mexicano de Escritores y en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. En abril de 2010, Monsiváis fue internado en el Hospital de Nutrición debido a problemas respiratorios y murió el 19 de junio a los 72 años. Hoy lo recordamos a 3 años de su muerte, que demostró ser un escritor infatigable con la publicación de su libro Las Esencias Viajeras, último ensayo editado de manera póstuma. Monsiváis hoy sigue vigente en cada suceso de nuestro país, en cada historia que surge, en cada leyenda. Monsiváis fue un profeta con el don de la ubicuidad. Hizo de la ironía una herramienta clave para sobrevivir en nuestro país. Te comparto algunas de las frases que formaron parte de su ideología de vida. En una sociedad sexista, para sobrevivir la mujer liberada debe machificarse. La vida vale mientras no se le aprecie demasiado. Cada quien es único, pero las maneras de ser único se parecen demasiado entre sí. El que nada tiene, algo compra. Si la programación no te divierte, te toca transformar tu idea de la diversión, porque la tele no va a cambiar. Hoy recordamos a nuestro querido Carlos Monsiváis. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.